Saludos, querido pueblo soberano. Quería partir haciendo una bajada editorial como programa, como podcast, como canal de YouTube, manifestando nuestro total apoyo y compromiso con todas las personas que a lo largo de este año, a lo largo a partir del octubre pasado, han visto sus cuerpos mutilados, han visto su visión cercenada. Ya han visto sus libertades individuales destruidas, ¿cierto? Se han visto víctimas del presidio gestado por un gobierno opresor, por un gobierno terrorista. Nos manifestamos en total simpatía con aquellos, con sus familiares, con las víctimas, con las personas cuyas vidas fueron arrebatadas de forma ilegítima y con todos aquellos que día a día, viernes a viernes y semana a semana se manifiestan de forma valiente en las calles, a todos los chilenos y chilenas que siguen dando la lucha, que no han soltado las calles y que lamentablemente, como es el caso cierto de Felipe, un joven que este viernes perdió la vista de un ojo por el actuar desmedido de Carabineros de Chile, manifestamos nuestro apoyo y simpatía a todos ellos y ellas. Y como programa, como panel de Que Paguen, declaramos que todos aquellos que se levanten en armas en contra de la voluntad del pueblo, son declarados enemigos del pueblo, ya sea Carabineros de Chile, ya sea el ejército, ya sea la clase política o ya sea el propio poder ejecutivo. Soy Rob Núñez y como todas las semanas nos encontramos en tu espacio de crítica y análisis sociopolítico, Que Paguen, y como siempre me acompaña el indomable, el imposible, ¿cierto? El infatigable, el grande, el magnánimo. Yo lo amo, no sé ustedes, pero yo lo amo. Jonan Sepúlveda, amigo, ¿cómo estás? Hola, muy buenas, muy bien, contento otro domingo más para hablar de contingencia, para hablar sobre las cosas que están pasando en este país, en este franja y larga angosta de tierra, faja de tierra, ¿verdad? Llamada Chile y todo lo que acá ocurre, que no es menor. Siempre tenemos temática, así que nuevamente vamos a estar aportando para hablar sobre lo que sucede acá. Voy a transparentar algo, sí, amigo. Vamos a transparentar algo, porque nosotros hoy día íbamos a hablar sobre el pueblo originario, el escaño reservado y todo eso. Y resulta que se nos cayó el invitado, así que dijimos, bueno, ¿qué vamos a hacer? No vamos a hablar nosotros dos del pueblo originario, porque por mucho que quizás lo parezcamos, no, no, no, los, no, no, al menos yo no sé, a mí no me dio ninguna beca indígena, así que no, no, no estoy ahí. Así que vamos a dejar este capítulo para más adelante, cuando tengamos ya al invitado o invitada ya confirmado, y ahí vamos a hablar de esta temática. Así que debido a ello, vamos a hablar hoy efectivamente lo que estaba mencionando en esta bajada de línea editorial, ¿verdad? Sobre los derechos humanos y lo que ha pasado desde el 18 de octubre hasta la fecha, para ponernos al día sobre algunas cifras, sobre algunos datos y a raíz de algunas noticias que han estado saliendo justamente con esta temática. Así que esa va a ser la temática del día de hoy. Contento y vamos a empezar a hablar entonces de la actualidad, la contingencia. Exactamente. Primero, agradecerle a nuestros espectadores y recordarles que se suscriban, que compartan, ¿cierto? Que paguen para que lleguemos a más personas y finalmente entre todos, ¿cierto? Podamos dar la lucha en contra de la desinformación y las fake news. Si se preguntan por Natalia, a Natalia se le cortó la luz y no se ha podido conectar. Si Cosas vuelve la que pasan luz, en una claro. comuna comunista. Si fuera la Conde no pasaría eso. Eso pasa cuando la gente no paga por estacionarse, pues, weón. Les cortan Sí, la luz a los weones, pues, weón. Sí, tal weón. cual. ¿De qué te sirve, weón, tener weas populares si no tenéis luz, pues, weón? ¿Cómo llegáis, pues? Así, nada más claro, echarle agua. No, mandamos saludos. Asumimos que en algún momento la instrucción fue que cuando regresara la luz iba a sumar de improviso a la conversación. Exactamente. Bueno, arrancamos, pues, amigo, con semana. Nunca hablamos de encuestas, amigo, pero creo que No, porque le esta. encallan, pa. Sí, pues, bueno. Para empezar. ¿Te han encuestado alguna vez a ti, weón? Me parece que una vez me llamaron para saber qué matinal veía, y ha sido el único del cual yo he participado, digamos, telefónicamente. A mí nunca, me siento excluido Incluido de los del Chile. índices. Sí, no me siento representado, weón. Y no, no recuerdo que no veía ningún matinal, así que tampoco sumo mucho ¿Y lo qué, que qué? habría respondido en el momento. Claro, quizá qué weá dijiste, No, weón. pero por Paso, eso paso. no hablamos de encuestas, porque sabemos que una gran mayoría de estas encuestas son manejadas por los mismos grupos económicos. Incluso las oficiales como la IND también son manejadas también con vínculos políticos, sus presidentes son entregados por los mismos presidentes de la República, que van cambiando todos estos tipejos para que entreguen los datos a su conveniencia, así que en verdad la encuesta vale en harto callampa. Pero aún así, de alguna forma reflejan una suerte de... Mira qué contradictorio la mierda que estoy diciendo. Pero aún así, a pesar de que en verdad son bastante paupérrimas o no o muy poco fieles a la realidad, la encuesta o el dato de la encuesta que están arrojando con respecto a la aprobación del Poder Ejecutivo y el gobierno de Sebastián Piñera son realmente, no sé si alarmante será la palabra, pero preocupante sin duda alguna que este presidente tenga tan poca representatividad. Sí. Esto es a raíz de la encuesta Criteria, ¿cierto? Que salió el pasado viernes, en el cual se arrojó el dato de que la aprobación de Sebastián Piñera bajó en un 7%, que es lo más bajo que ha arrojado la encuesta en cualquier mandato. Está en un 7%, esa es la aprobación. Exactamente, exactamente. 7% de la 7% encuesta. aprobación. Y la desaprobación, que es raro, weón, que hay un porcentaje de aprobación y uno de desaprobación. Pero 83 debería ser por la matemática que a mí me enseñaron en mi colegio. bueno, exactamente, yo pienso lo mismo, bueno. Pero en contra de lo que dicta la lógica, la desaprobación subió a un 87%. Está bien, Que, pudo. Ah, 87, hay no, más. pues, sí, pues, hay más, claro, pues, exactamente. Oye, que me cuesta, Jonan, bueno, a mí me fue como el hoyo en la PSU de matemática, bueno. Pero es 87%. Ah, claro, no, a mí también, porque mira, era 93% de esa aprobación lo que debería haber, pues. Si un Claro, 7% de claro. aprobación, por ende 97 debería ser la desaprobación, pero acá se pasó de un 72% según esta encuesta de criteria a un 87%. De desaprobación, exactamente. Esto en el último mes, ¿verdad? Claro. Claro, son preguntas diferentes a 100 personas diferentes, claro. Claro, porque te preguntan, ¿usted aprueba el gobierno? Sí, no. ¿O usted desaprueba el gobierno? Sí, no. Y en base a eso se arma la media, pues, me imagino. Claro. Bueno, a mí me llama, o sea, nos llama la atención este dato, ¿cierto? Porque mientras la tele, ¿cierto? Y los medios hacen eco de que, bueno, quemaron como tres micros en Santiago, nadie hace eco de estas noticias, siendo que en el gobierno anterior, en el gobierno de Bachelet 2, Bachelet contra DACA, eran caldo de cultivo, weón, en los matinales, los noticieros, en la segunda edición, weón, que la presidenta bajaba de un 40 a un 30%, me acuerdo, weón, que cuando la presidenta bajó a un 30%, 33%, que fue lo más 33. bajo, claro, que fue lo más bajo que llegó, salieron, weón, exministros de Piñera por la tele pidiendo la cabeza de la presidenta, weón, que era como ya no representa a nadie, weón. Claro, era Weón, es... como acá hay una cuestión de ingobernabilidad y representatividad democrática. Debería dar un costado a la presidenta. Esas eran las palabras que decía Sebastián Piñera en ese entonces. Pero parece que tiene Alzheimer también el caballero. Sí, no, cualquiera, weón, Oye, igual cualquiera. interesante que también en esta misma encuesta también preguntan ante la pregunta, ¿quién te gustaría que fuera el próximo presidente o presidenta, ¿verdad?, de Chile después de Sebastián Piñera, de su mandato? El alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, lidera la medición con un 15% de las menciones. Mira, 15%. el señor que le Y corta la luz a la Natalia. el mismísimo. Y en el segundo lugar aparece su par de Las Condes, ¿verdad? Joaquín Lavín, que tiene un 10% como mención para ser presidente. Y se eleva en un tercer puesto alguien que mediáticamente, al menos en este último tiempo, ha estado resonando bastante. Y a propósito también con el retiro del 10%, me refiero a la diputada Pamela Giles, y que sigue a Joaquín Lavín muy de cerca con ese mismo 10% y lo... No, con un 9%, empatada con la alcaldesa de Providencia, Evelyn Matthei, tu ex alcaldesa. Alcaldesa, amigo. Evelyn Matthei aparece. Para, Evelyn Matthei está como sobre Juan Antonio. Sí, sobre cast. Increíble. Ahí te das cuenta que los bots no votan, pues. Y tampoco responden el teléfono, pues. Claro, tal cual. Y bueno, y ahí uno dice, bueno, y en este mapa, ¿dónde quedó la Beatriz Sánchez? Bajó significativamente, retrocedió a un 3% de las menciones, quedando empatada nada más ni nada menos con Francisco Vidal y Sebastián Sichel. ¿Qué? Bueno, esa es la noticia de esta encuesta de Criterio. Next. Oye, bueno, yo creo que vamos a hacer en un futuro un programa sobre esto, pero... Sobre los presidenciales y candidatos. Claro, claro, sin duda, Bon. Pero tus prospectos a las presidenciales, ¿cuál crees que son el top 3 de los buenos que van a estar compitiendo efectivamente? Yo creo que Joaquín Lavín va, si ha sido una carta intransable, me imagino yo, en la derecha. Bueno, la ha estado potenciando tanto tiempo durante la televisión, los matinales, estos memes de que Joaquín Lavín está acá haciendo un directo para Joaquín Lavín en Joaquín Lavín TV. Yo creo que eso no se va a perder, pues es una capitalización que ha hecho la derecha con este Joaquín Lavín más progresista, ¿verdad? Más buena onda. Socialdemócrata. Claro, este socialdemócrata. Esa es la carta segura de la derecha. José Antonio Kast también va a ir. Ahora, de que vaya a pelear arriba, no creo. No, me estoy preguntando por los tres de arriba, ¿no? Joaquín Lavín, claro, sí, claro. Lo dejado está complicado, ¿eh? Pero puede que se abra esa opción. Y ahí Pamela Giles, Evelyn Matthei, no sé, para mí son, de momento son un meme. No sé con cuánta fuerza podrán llegar de aquí a abril. Vamos a ver qué sucede con eso. Sí, vamos a ver. Pero, sí, pero bueno, sí, con lo del segundo retiro, la Pamela Giles hizo un tremendo favor, sí, político. Sí, es un tremendo favor, pero también súper pensado, ¿no? Y, igual, yo creo que esa figuración política para sacar rédito también fue bastante forzada desde mi punto de vista. Y bueno, y no solo mío, sino que de harta gente que está como en las calles, en las manifestaciones. Bueno, que son bastante críticos con los partidos políticos en general y los candidatos que quieren sacar partido justamente de demandas sociales, pues. Así que en ese sentido, igual a mí se me cayó harto la figura de Pamela Giles. Se me cayó en un comienzo cuando votó en contra por esta cosa de que los independientes pudiesen se le quitaran el tema de las cantidades de firmas, claro, y que pudieran justamente que sus listas independientes aunar los votos. Bueno, ahí eso también está en total modificación. Todavía hay harto que decir respecto a la constitucional, y es bastante extraño porque es un proceso que se está a puertas, digamos que el 11 de enero, que queda menos de un mes para que los candidatos independientes puedan inscribirse y todo ello, así que está complicada la cosa. Sí, sí, sobre todo porque todavía no está cerrado todo, cerrado no. Bien las condiciones, no. Las que se tienen que inscribir, pues, bueno. Lo cual es muy extraño. O sea, ¿te parece extraño? O sea, lo cual habla de un proceso puta que está mal, pues. Sí, pues, sí, pues. Está errado, está errático porque pareciera un poco... No sé si... bastante improvisado. O sea, en un comienzo no estaba improvisado porque estaba bastante cerrado. Era como el independiente, no van a ganar. Ahora que se están tratando de abrir las cosas, se está improvisando como en el camino. Yo, verdad, en verdad, este proceso por una nueva constitución, a partir de la convención constitucional, me parece... Bueno, siempre lo vimos como una trampa en este acuerdo por la paz. Sí. Vamos a estar también dando los datos de cuántas violaciones de derechos humanos han percutado después de del 15 de noviembre del año pasado, después del mismo acuerdo por la paz. Y no sé, yo creo que la vía puede ser un poco más lenta, quizá va a tomar un poco más, pero asamblea constituyente, levantándose de los territorios a través de asambleas populares, debería ser el camino, y así no olvidamos de los escaños reservados de todas las minorías, porque deberían estar sumándose en sus territorios a través de este proceso. Exactamente. Así que, bueno... Exactamente. Hoy lo digo al aire, amigo. Espero con mucho hype el programa sobre la Asamblea Constituyente. Tenemos que hacerlo. Sí, no, sí. Ese va a estar bien bueno. Sí. La importancia es. Exactamente. Lo que no está bueno, cierto, es que en el contexto de la pandemia sanitaria más terrible de los últimos 100 años, como siempre la anuncian, la del COVID-19, conche tu madre. Nuestro presidente se pasea por Cachagua sin máscara y se autodenuncia. La autofuna. Sí, yo la verdad no sabía si poner esto en pauta porque realmente me importa 4 kilómetros de callampa, pero es algo que también hace eco del mandatario que tenemos, que bueno, no tiene que sorprender a nadie, que nos regenta un sociópata. Pero por otro lado, pienso que lo leía en un tuit, que no dejes que el árbol de la autodenuncia te tape el bosque de la triangulación. Y ahí quizá quiero hincar un poco el diente, Juan, porque hay cachado que, bueno, no, tampoco hay que ser muy, muy sabio para llegar a la reflexión que voy a llegar, pero ¿te has fijado, cierto, que siempre que se destapan polémicas que pueden poner en jaque a un senador o a un presidente en este caso, o a un ministro, sale alguna polémica de muy bajo octanaje, como esta, como el que el güey anda sin mascarilla, y que se vuelve altamente mediática, no así la polémica que realmente importaba, güey, que en este caso, evidentemente, lo de la triangulación, pues? Claro, tú decís que acá es una bomba de humo, un voladero de Sí, yo luces, creo. ¿no? Sí, Para llamar la claro. atención Sí, y claro. igual no es algo que no que sorprendiera. Sí, Ahora, no no. sé si él efectivamente se habrá pasado así la mascarilla para llevar todo este corriente mediática. No sé si esa foto no hubiese aparecido, efectivamente él hubiese hecho una autodenuncia. No, probablemente no. Entonces, Probablemente no. desde ahí como que quizás se toma la coyuntura para que gire en torno a eso y debe haber alguien bien capo atrás que dice, mira, sabes que esta puede ser el voladero de luces que necesitamos en este momento. No sé. Claro, yo creo que puede ir por ahí, no creo que sea un movimiento premeditado. Si Es fuera que salió en hartos premeditado, medios. Se sí. tomó la pauta de hartos medios de comunicación, al menos de lo que yo alcancé Sí, a sí. percibir. Medios seculares, ¿cachai? No así lo de la triangulación, pues bueno. Que igual han salido los medios, pero no con la importancia que debiese tener. No, no le han dado un matinal a la triangulación, pues bueno. No, claramente no le han dado un matiz a la triangulación. No, pues bueno. La weá de la multa que tiene que pagar Piñera, que es de 2,5 millones de pesos, yo la vi en un matinal, pues bueno. Como. Pero Piñera pagan 2,5 millones de pesos, es como puta, weón. No es Sí, nada, pues, ¿no? qué vergonzoso. El otro día leía la lista de Forbes. Y Piñera Bueno, muerto Piñera. subió como 10 puestos en la lista de Forbes, como de las personas más millonarias del planeta. Más aún. Más aún, pues, Entonces weón. está en el top 10 ya. Te voy a buscar el dato mientras conversamos, weón, Porque ya estaba porque. bien arriba, incluso antes de cuando, bueno, terminó su primer mandato y en este que llevaba también había aumentado la fortuna. Yo también recuerdo haber leído esa noticia En y la ahora tú lo vuelves a confirmar. quinta fortuna más grande de Chile, la de Piñera. La quinta más grande de Chile. Son 2.800 millones de dólares. Entra entonces al selecto grupo de las siete familias, de las famosas siete familias. Y ahora no son siete, son ocho. Claro, o sea, de hecho en este ranking son cinco, bueno, está en el top 5 con Grupo Luxig, Ponce Lerú, el maravilloso, Polman y Sayé, Álvaro Sayé. Y Ay, Piñera pero entra ahí al quinto. Weón, no. horrible, weón. Bueno, así que 2,5 menos 2,5 millones de pesos. Detrás de los mates, me asumo. Sí, 2,5 millones de probablemente. pesos, nada, pues. Nada, pues un moco, weón. Bueno, pero ya está la denuncia y Enrique París salió diciendo, puta, sí, estábamos a iniciar un sumario, evidentemente no cumplió la norma. Así que agradecemos que el presidente en su trabajo ético haya hecho una autodenuncia, ¿verdad? Por haberse sacado la mascarilla en la playa. Nos dice que importa. Exactamente. Pero no, en las noticias que de verdad importan, que iba a ser nuestro tema, pero ahora es una noticia solamente, la comisión mixta aprobó la inclusión de 18 escaños reservados para los pueblos originarios, que la semana pasada, te acordás que lo habíamos hablado, esta bueno, va a resultar, vamos a llegar a los 15. Bueno, Sí. nuestro programa anterior queda sin ninguna reescuchabilidad y la comisión mixta finalmente aprueba los 18 escaños reservados para los pueblos originarios en la convención constitucional, dejando 9 escaños dentro de los 150 establecidos Los y 9, 155, claro. claro, 155, perdón, y 9 escaños supernumerarios, es decir, al margen de los 155 establecidos. Cuando lo conversaba con Natalia, esto, ella me decía que esto, no sé si tenía información tú al respecto, pero que esto restaba. Cupos de paridad, eso es efectivamente así. Ya. No tiene, no, o sea, no sé, yo desconozco todo este proceso constitucional, me he mantenido bastante al margen, pero si quita escaño de paridad me parece una tontera, pues. Sí, ¿no? Es como jugando un poco al empate desde la oposición a estos escaños, es como ya, pero ya ok, te la paso, pero le vamos a quitar entonces la paridad. Pues. Como un poco un juego de tira y afloja, pareciera. Claro, ah, ya entendí porque se refería a ello. Se refería a ello porque no, esos escaños no están como considerados dentro de la paridad, ¿cachai? Es decir, Ah, ya. pueden ser 18 hombres. Ah, ya. Esto este año ¿Cachai? no van con paridad, a eso se refiere. Claro. Entonces, los 9 escaños que están dentro de los 155 pueden ser Ya. 9 hombres, pues. Claro. Entonces, quedan, bueno, 155 menos 9. Me voy a demorar un montón en hacer ese cálculo matemático, no me lo pidáis. Entonces, en total son 164 porque están sumando otros 9 que van fuera de los 155. Exactamente, exactamente. Son caletas los buenos. Son caletas, weón. Son caletas los culiados, weón. Son muchos. Y bueno, y también, cierto, se aprobó un espacio dedicado para los candidatos indígenas en la franja de elecciones constituyentes, que va a ser un 13% del total de la franja, va a estar dedicada a los pueblos, a los candidatos de pueblo originario, weón. Ya. Esa franja va a ser como ver el Señor de los Anillos, weón. Te aviso al toque. Yo no sé cómo la van a hacer, weón. Me imagino, porque además de la gran cantidad de listas de que se van a levantar por cada circunscripción, ¿cuántas circunscripciones son las que están a lo largo de Chile? ¿En cuántas Distritos. circunscripciones se divide Chile? Porque, claro, desde ahí son la cantidad de lo que se tiene que proyectar, ¿no? De lo que se tiene que salir en esta franja y además por cada candidato por circunscripción, que yo imagino va a ser una papeleta bastante holgada, asumo que se van a tirar por lista, ¿no? En vez de candidato por nombre, imagino, se Sí, van a pues, promocionar en lista, si va por no lista, va por lista. va a ser una cuestión de no acabar. Sí, pues va por lista la weá, pues bueno. Asumo que la primer día de la franja van a ser solamente las circunscripciones de la primera y segunda región y así, pues. No sé, Sí, qué raro. o quizá irá a salir como sectorizado. Puede ser, ¿cachai? Como que el CNTV lo va a dar. No, no tendría ningún sentido con la hueá que estoy diciendo. No Ah, existe la. sectorizado, así como que como red algo lo tira solamente por Pero, acá. sí, pero ningún canal tiene la infraestructura para hacer eso, solamente TVN, No, pues, weón. claro, solamente TN. Sí, no, no, eso no va a pasar, no. No, va a ser un parto la hueá. Sí, yo creo que van a tener que dividirse los días nomás, porque días para ciertas zonas, zona norte, zona centro, zona sur, y ahí con las circunscripciones. Más encima las listas de independientes van a ser como. ¿Cuántos segundos van a tener? 2 segundos. Como, ¡vota por! Y si se va a acabar la weá. Claro, como el trabajo, trabajo, trabajo. Sí, pues weón, sí. Independiente, independiente, independiente. Y cagó. ¡Mapuche, mapuche, ma! Y se acaba. Oh. Y uno va a quedar con la duda, que habrá dicho mapache al final. ¿Qué hubiese querido decir? Bueno, eso va a ser lo que va a suceder con los escaños reservados. Así mismo igual se abre una consistente duda respecto al poder redactor que tendrán estos representantes, considerando que la mecánica de los dos tercios lo deja igual numéricamente excluido, pues si 9 dentro de los 165, tampoco es que van a poder hacer mucho con esta temática los dos tercios, pues. No, pues, No no, da, pues. pues, no No, pues, da. no, no da, pues. No, no da. Exactamente, no da, Van a pues, decir, bueno. oye, no, y listo. Bueno, Ahora es que. igual suman 18. Ahí sumando. Sí, claro, pero tienen que estar como en sintonía, pues, bueno. No te va a salir el mapuche facho, pues, bueno. El mapuche, claro, el mapuche facho, pues. Demás. Que puede ser. O sea, que existe además, pues. O sea, hay harto Sí. concejal mapuche de la UDI, pues. Ah, sí, esas son las contradicciones culiadas que, como decía Allende, son hasta biológicamente imposibles, pues, weón. Pero suceden. Puta, exactamente, exactamente, el poder de las contradicciones sociales, pues, weón. Sí, bueno, por lo menos ya queda zanjado este tema y seguimos esperando que el resto de condiciones para que la gente pueda inscribir sus candidaturas, que como decía el Jonan antes, se cierra el 11 de enero, en menos de un mes, quede definido pronto, bueno, Está porque esto complicado. está complicadísimo, es un descalabro y bueno, es una confirmación más nomás de que el proceso constituyente es un proceso secuestrado por la élite política de nuestro país, weón. Y Y constitucional, exactamente. convención constitucional. Exactamente. Pico, son puros Kiko que no van a soltar la pelota nunca, bueno. Probablemente no. Oye, te voy a traer una noticia local. Oh, Que la a estábamos ver. hablando ahí como que salió tras pauta. Nuestro amigo Oliver nos mostró una foto sobre, bueno, la gente acá de la cuarta región y la gente que está viendo que si algún día visita la cuarta región, acá en la Plaza de Armas, en plena esquina hay un gran edificio rojo que es el Teatro Centenario, que es un teatro que lleva bastante tiempo, bueno, desde yo llegué a La Serena y ya estaba, no sé cuándo, pero ha sido el año del... Puta, hace mucho. Hace mucho Sí, tiempo. yo llegué a La Serena y estaba, güey. Claro, nuestros abuelos vieron cine y vieron películas en el Teatro del Centenario. Y este teatro históricamente ha sido ocupado para la exposición de películas, de cine, y el último año, estamos hablando de los últimos 20 años, había sido utilizado también para la cultura, estaba a cargo de una familia bastante conocida acá, los Cuturrufos, que se dedican al área de la música y la cultura. Y resulta que este espacio realmente le pertenece al Arzobispado de La Serena, que le entrega un comodato para la utilización del uso del recinto, ¿verdad? Para temas culturales. Y ahora este comodato expiró, venció, le quitaron el espacio a esta familia y tiraron una licitación para ver quién iba a ser cargo de este comodato por, digamos, 20 o 40 años más de aquí en adelante. El asunto es que el día de ayer sábado se levantó una actividad porque finalmente se supo que el arzobispado, de todas las opciones que le llegaron, desechó todas las opciones culturales para entregar el recinto a una propuesta comercial, la cual se habla mucho. Yo no sé cuánta certeza hay de eso, yo sé que va a ser un centro comercial, pero se habla mucho de un mall chino. Así que pasaría a ser un mall chino de aquí en adelante, y bueno, desde ahí se está moviendo mucha gente de la cultura aquí para hacer una recuperación. Ellos creen que pueden revertir la situación, yo realmente creo que no, para que el Teatro Centenario se siga manteniendo como el único espacio probablemente que seguía funcionando aquí en la región de manera independiente a las cosas municipales que se realizan, ¿verdad? Para la cultura. Así que bastante complejo y alta solidarización también con todas las personas del mundo de la cultura y las artes, que con este gobierno también la ha pasado bastante mal. Se les redujo el porcentaje de cultura, se redujo, no se menciona, de hecho, están pidiendo un 1% para cultura. Esa es la consigna, imagínate, 1% para cultura. Uno. Bueno, no es nada, no es Eso nada, están bueno. pidiendo, 1% para cultura. Y porque ni siquiera eso tienen. Así que otra, desde el nivel nacional, pero también aquí focalizado en las cosas que suceden a nivel local también, las batallas y luchas que se dan en distintos canales, ¿no? En distintas áreas. Y el Teatro Sí. Centenario es una de esas. Bueno, todo el tema de la pandemia, ¿cierto? Afectó enormemente al ya cercenado, a la ya cercenada industria cultural de nuestro país. O sea, Hostia. abro unas comillas gigantescas para Claro. la feria artesanal que es la cultura de nuestro país, la Sí, plaza. la Sí, plaza. bueno, la plaza. Que no es porque se quiera, no es como que nosotros estamos diciendo como que el trabajo desemboca en algo artesanal, sino que a pesar de que hay gente que trabajan y que viven de la cultura, ¿verdad? No se ha logrado levantar necesariamente una industria, porque no es solvente tampoco. Y tampoco se da importancia, no se da importancia Exactamente. desde lo ejecutivo, pero también a nivel de población tampoco es un tema que interesa. Ahora, con justa razón, si vivimos en uno de los países más neoliberales del planeta, ¿po? Exactamente. ¿En qué tiempo le dedicáis a la cultura? ¿Qué tiempo le dedicáis al arte, ¿po? No hay tiempo, ¿po? Se tiene que parar la olla a fin de mes y era. Exactamente. Es bastante Sí, complejo. es que bueno, también ¿cómo decirlo? Desde el constructo político, ¿cachai? No hay una. No se ha colocado la cultura en el lugar que debe estar, ¿cachai? Porque Claro. tampoco se ha colocado cosas como la educación en el lugar que deben estar, ¿cachai? Puta, lo conversamos, bueno, O lo estamos desviando, científico también. claro, nos estamos desviando harto, pero está bien conversar estas cosas. El otro día hablábamos con Paulina sobre el cine argentino, ¿cachai? Nos fuimos Ya. a raíz de Maradona y la weá de que puta argentinos de mierda tienen al Papa, Maradona, toda la weá, Cortázar, weón, toda la weá. La Claro. primera película latinoamericana que ganó un Oscar. Bueno, los locos llegaron al Oscar en 1974, pues, weón. Entonces, ¿qué onda, pues, loco? Y es como, ya, Argentina se puede haber neoliberalizado todo lo que nuestro continente se ha neoliberalizado, ¿cachai? Están en un pantano bastante similar al nuestro, pues, weón. Pero los locos nunca, porque se entiende, ¿cachai? Desde lo ejecutivo, desde lo político, se entiende el elemento identitario que implica una construcción cultural, ¿cachai? Porque se ha utilizado no solamente como herramienta educativa, sino también como herramienta de propaganda, ¿cachai? Como una herramienta de difusión de ideas. Yo me acuerdo, la primera vez que fui a Buenos Aires, weón, fuimos a ver una película al Cine Gaumont, que es un cine del espacio Inca, que es como el instituto del cine argentino, que tiene Claro. toneladas de plata y tiene una red de cine bastante grande alrededor del país y que, weón, da película a un precio, pero ridículo, weón. Yo, Y que genera festivales de cine también así weón, como weón, potentes, pues. potentísimo. Y la película, que era Relatos Salvajes, antes que se estrenara acá, o sea, en Chile, partía, weón, con un video corporativo de la señora K, y la señora K como, weón, un video corporativo de cómo, del espacio Inca agradeciéndole al gobierno cómo el gobierno les daba plata. Y era como un compilado desde, puta, desde como los 90, con varios presidentes, caché, que habían ayudado como a que el espacio Inca fuera la institución gigantesca que es, weón. Y la última que salía, que era la presidenta en ese momento, era la señora K, y le ponían ahí una cuña de la señora ahí como... El cine y la weá, la proteína social y la weá. Yo, mira, estos weones. ¿Cómo te meten la pintura? Te bonito el argentino, pues. Sí, pues te inspiran caleta, pues, te inspiran. Claro, bien, pues. Entonces, claro, yo entiendo que la gente tenga esa desazón con la cultura de que, bueno, filo, ¿para qué, van? Que desaparezca ese cine culiado y vengan unos chinos, me da lo mismo. Nunca fui a ver nada de eso, pues. La última que vi ahí fue Titanic, pues. Entonces, de hecho, yo vi Titanic ahí, pues. Gran cine, pues. Entonces, lo entiendo, pero también es porque finalmente la población es víctima, ¿no? Eso apuntaba igual. Sí, pues es víctima de una analfabetización cultural, pues, que es muy funcional para un sistema neoliberal, pues. Justamente. Menos crítico. Digamos que igual ese teatro últimamente se ocupaba para las exhibiciones de películas de temática, igual más potentes. Ahí también se ejecutaba los ciclos Miradoc. Que llevaban películas también de temáticas de diversidad de género, de puta, de modelo extractivista, de, bueno, hartas problemáticas regionales también. Entonces, buenos estrenos internacionales también, bueno, en ese cine. Entonces, claro, no, sí. Ahora, igual era un cine que acá estaba bastante dejado, pues, bien, bien deteriorado y todo, pero un patrimonio que sin duda alguna se puede salvar, pues, no es como para entregarlo de así como a puta, un molchino, pues, a los chinos. Claro, no era como que fuera la única alternativa, y si no esta, la weá muere, ¿no? Pues si habían nada, se levantaron también otras instancias, así que bueno. La weá horrible, weón. Sí, pues sí, dale, entra, va a traer acá, señor. No. Cuéntala tú, Jonathan, weón, que nuestro director nos está soplando una historia. Sí, nos está soplando una historia en el Teatro Centenario, que una vez fuimos a ver una película y no había luz, pues, bueno, se cortó la luz porque no la habían pagado, así que el encargado se saltó a robar luz de la casa de atrás, me parece, ¿no? Si mal no era así, no recuerdo. Más o menos así era la anécdota, pues, bien, bien precario. Bueno, la notaría que estaba atrás, pues, tiene razón. Se colgaron de la notaría. Claro, de la luz, como a quitarle corriente. No sé en qué proceso... Claramente peligroso ya y muy poco legal, pero se sacó adelante la función de esa manera. Está bien. Puta, no sé. No contracultura. Sé. Contracultura latinoamericana, sí. Sí, me gusta, yo apruebo. Bueno, eso con este espacio, así que eso sucedió y una cosa que se está dando acá. Deberíamos también tener de repente un programa dedicado a cultura, ¿eh? para hablar más profundo y ahí con temática, con cifras y qué es lo que se está haciendo. Y lo científico también, que también es otra de las áreas que queda muy botada acá en Chile. La cultura y la parte científica no inexistente casi. Exactamente. Bueno, y fueron muy golpeados en la pandemia. Bueno, de hecho, lo iba a contar, pero se me fue. Varios amigos que se ganaron proyectos en el 2019, proyectos de rodaje y weas así. De fondo arte, ¿no? Claro, del fondo audiovisual tuvieron que repostular sus proyectos porque... Como por la pandemia COVID, ¿cierto? El Ministerio de la Cultura no quiso soltar la plata en los proyectos que eran... presenciales de alguna forma, como, de nuevo, rodajes, ¿cachai? Tuvieron que repostular sus proyectos, pero darles un enfoque realizable en condiciones de teletrabajo. Entonces un montón de gente se quedó sin pega durante todo este año, porque, puta, si tú proyectáis tu año laboral, ¿cachai? Tengo dos rodajes, y con esos dos rodajes, ¿cachai? Me hago las lucas para estar bacán todo el año, y de repente se te caen los dos rodajes, y tú trabajas en el departamento de arte, ¿cachai? De una productora. ¿Cómo mierda vaya a transformar eso en un trabajo que lo podía hacer de forma telemétrica, pues, bueno? O sea, con teletrabajo. Es imposible, pues, bueno. Entonces, no hubo proyectos ganados, pues, bueno. Entonces, no hubo ninguna defensa de eso, ¿cachai? Sumado a lo que decís tú de que se descontaron las platas, pues, bueno. Pero creo que tenían dos opciones. Una era como reformular el proyecto con las normas de COVID, qué sé yo, o la otra era como no reformular el proyecto y dejarlo como una suerte de pause o stand-by hasta que se pudiese hacer de manera presencial, dependiendo cuál es la fase. Claro. Eso bien entendido, pero claro, justamente claro, repercute en que en ambos escenarios no te llega la plata. Claro. ¿Cachai? Sí, bueno, está bueno eso. Vamos... Bueno, bacán, tirando ideas al aire, muy bien. Ya, vamos con la noticia, sigamos. Por favor, continuemos. Espera, vamos con... Ah, pero después vienen todos. Vamos con nuestras secciones, ¿te parece? ¿Te parece? Antes de entrar a la temática, que son las noticias que hemos preparado con el tema de la violación de los derechos humanos, que es lo que vamos a estar hablando. Antes de eso, vemos con nuestras secciones. Acá, puta, me encantaría tener unos efectos visuales de... ¿Cómo va? Con los nombres así. ¡Oh! Una cortina así. ¡Facho, facho, facho! ¡Ah! ¡Fachos, hueones! Vamos con esta cortina. Ya vamos con la sección Fachos, hueones, que también siempre nos dan muchas cosas. Y esto hace referencia a los 7 sospechosos, abro comillas ahí, de las amenazas de muerte contra la fiscal Jimena Chón, ¿verdad? Que han sido enviados a Santiago 1, cárcel de alta seguridad, para cumplir su prisión preventiva tras revocarse su libertad. ¡Qué bueno! Exactamente, man. Bueno, esto man. Para la gente que no... La fiscal Chón, que es la fiscal que ha estado llevando todas estas muchas de las causas que de violaciones de derechos humanos por parte de la institución de carabineros, ¿verdad? Acá Utah Bastarda. Y fue amenazada en... Ha sido amenazada más de una ocasión en todo caso, ¿eh? Por carabineros e incluso civiles que del área de la derecha, ¿verdad? De una extrema derecha, y han sido amenazadas de muerte. Bueno, y esas amenazas se concretaron con 6 personas que fueron puestas en... que fueron formalizadas. Son 8, sorry. 8. Y uno, 8 fue originalmente, puesto en prisión preventiva, que era el weón que vivía en Quinto Normal, que estaba guardando las cosas en su casa. Los utensilios, digamos. Claro, los utensilios. Era el que guardaba los utensilios. Y los otros 7 fueron puestos en libertad. Pero esta semana, ¿cierto? Se le el fiscal que está en el caso, claro, el fiscal que lleva el caso, revocó la libertad y decretó la prisión preventiva para los otros 7 imputados. Por significar un riesgo a la vida de la fiscal. Que era obvio, pues. Bueno, weón, como. Qué horrible, weón. Como. Qué horrible, weón. Bueno, y no sé si cachaste, pero el Ministerio Público, a mí estas cosas me llaman mucho la atención, weón, porque la fiscal, hasta donde yo tengo entendido, corríjanme, weón, hasta yo tengo entendido, un fiscal es como un trabajador público, weón, ¿no? Sí, evidentemente. Entonces, el Ministerio Público no quedó conforme con la resolución, weón, y decidió apelar y exponer los antecedentes ante la Corte de Santiago, weón, como para revocar la prisión preventiva. ¿Cachai? Es raro, ¿no? Como el Ministerio Público, en vez de defender a sus trabajadores... A sus trabajadores, claro. A su área. Claro, hacen lo posible para que las personas que los amenazaron de muerte vuelvan a estar libres, solamente porque son cuicos. No sé, en una de estas perlitas que soltamos en la semana, tú tenías ahí una frase que decía... No se esconden, no hacen ningún ánimo en esconder lo macabros que son, weón. Y creo que con estas weas lo demuestran. Caleta, loco. Que no, el gobierno, el ejecutivo, no esconde para nada sus intenciones de ser malvado, weón. Malvado igual como la foto que puso nuestro director ahora. Conche su madre, qué foto más horrible, la acabo de ver, weón. Oye, esta foto dio mucha vuelta. ¿Cuándo salió? Hace no mucho. Con la Lucía ahí robándole la fuerza vital a ese pequeño niño moreno, weón, robándole la energía vital. A lo Palpatine. Cumplió, no sé cuánto, 98, me parece. ¿Cuántos años tiene esta vieja Lucía? 98, ¿no? Para los que nos escuchan en audio, nos referimos a esta foto que salió, ¿cierto?, de Lucía Iriart. Con la familia ahí celebrando. La familia, claro, que está viva, demostrando que está viva y disipando los rumores de su criogenización. Tiene 97 años. 97. Conche su madre. Oye, sí, a su derecha, ¿no? Sale el nieto de Pinochet, que es igual a Pinochet, weón. Que... Bueno, y atrás de ella, weón, salen varios imputados por el caso Riggs. De hecho, estuvo circulando una foto en redes sociales de cuando los locos fueron procesados, una foto de gendarmería cuando fueron detenidos en gendarmería. Esa foto me encantó verla de nuevo porque pareciera que los fachos no envejecen, weón, porque esa foto es como del 98. Y estas viejas infames que están de fondo en la foto, están iguales, weón. Es horrible, weón. ¿Pasa con esa gente? El puta, moraleja del fascismo... Te rejuvenece. El fascismo. Te mantiene. Claro, te da longevidad. Claro, puede ser. Bueno, pero El caso es que, bueno, en este caso de los imputados, ¿verdad? De la amenaza de muerte, que el año pasado le entregaron una carta, fue una carta, llegaron hasta Providencia, la residencia de la fiscal Chong, para dejarle una carta de amenaza de muerte. Bueno. La weá. Y de ellos, claro, siete, el único que no, que evidentemente fue condenado fue Pablo Martínez porque tenía esta submetralladora Uzi en medio del allanamiento, ese fue el único que no pudo salvarse, digamos, pero los demás están ahí. La jueza Tatiana Escobar consideró que la cautelar era desproporcionada para siete de los ocho imputados. Mira. Así que lo que tú decías, pues están buscando de alguna u otra forma lograr que pasen a una libertad condicional Exactamente. mientras sigue estudiándose el caso. Pero no, bueno, Exactamente. no hay Esperemos forma. que no, pues. Esperemos que no, esperemos que paguen nomás, pues, weón. Si... ¿Cómo es posible, weón? ¿Cómo es posible que el fascismo ande tan desatado, weón? Así como perro por su casa, bueno, haciendo lo que quieren. La Con cagó, UCI, weón. amenazando fiscales que encierran a los pacos que eventualmente han tenido violación de derechos humanos, y vamos a entrar a esa temática. No puede ser, no, pues. Bueno, y entramos entonces pues, a mi sección favorita, que, oye, me gusta la idea de los GC, Jonathan, weón. Hay que hacer algo con eso, tipo CQC, weón. Una voz estúpida, una fanfarria, weón, y... una pirotecnia loca. Sí, algo así, bien war art, algo bien paint. Bien paint, me parece. Bien paint, weón, sí. El Paco. De la semana, mana, mana, mana, mana, mana, mana, El Paco mana. de la semana. Y este viene con el director general, el nuevo flamante director general en jefe de Carabineros, Ricardo Yáñez. Bueno, ¿qué hizo este? Te doy la noticia a ti, bueno, que te gusta Ricardo la. Yáñez hizo un llamado en la Comisión de Seguridad Pública del Senado, la comisión que está investigando, ¿cierto?, los supuestos abusos y excesos de Carabineros de Chile contra la población civil en el marco de las protestas, supuestos Supuesto, abusos, sí, obviamente que no hay supuesto, prueba de eso, pues bueno. gente mal pensada, ningún carabinero se levanta con ganas de herir a alguien, pues bueno. Nadie se levanta en la mañana, ningún carabinero se levanta con la intención justamente de hacer provocar el daño, bueno. No, gente tan Nadie linda, piensa. weón. Gente tan linda, weón. Bueno, Ricardo Yáñez, ¿cierto?, hizo un llamado en esta comisión para que los carabineros que están siendo procesados o que tienen medidas cautelarias, primero, no pierdan su sueldo. Ya, que sigan pagando el sueldo, mira. Claro, que sigan recibiendo su sueldo mientras sus Sin casos trabajar. se. Claro, mientras sus casos se llegan a un término, ¿cierto? Además, también pidió que no sean sancionados duramente. Si se ven forzados a aplicar fuerza, el loco dice a aplicar las herramientas que el Estado les confiere para defenderse o salvaguardar la paz ciudadana, pues weón, Un entiendo. guanaco monstruoso, pues, weón, que tiene un chorro de la puta madre, weón. Weón, tienen, bueno, lo vamos a hablar más adelante también, pero tienen un armamento loco que está prohibido a nivel mundial después de la Primera Guerra Mundial, pues weón. Entonces, concha la lora, weón, ¿qué está pasando, pues weón? Entonces. Bueno, don Ricardo Yáñez, ¿cierto? Hace este llamado conciliador para que no se le juzgue y no se les coloque medidas cautelarias, y por decirlo de algún eufemismo, cuando reprimen a la población. Bueno, Claro, puto, está bien, pues bueno, es que tiene que cuidar a su gente. Entonces, claro, lo que él pide justamente, mira, ¿sabes qué? A lo que me están juzgando, páguenle el sueldo para empezar, y de aquí en adelante, tampoco a los cabros ahí cuando salgamos a hacer nuestro trabajo, déjenos hacer nuestro trabajo, entonces déjenos reprimir y no nos carguen cosas, ¿eh? Porque exactamente. así la cuestión no está al lote. Y por otro lado dijo que Yáñez. a las personas que atentaban contra la seguridad de carabineros, eso quiere decir, para que lo Ah, ¿verdad, entendamos, pues? cualquier forma, tirarle una piedra o tirarle un garabato, cualquier forma que Claro. atente contra la integridad de carabineros de Chile, sean sancionados con todo el peso de la ley, la coche de tu madre, y que los metan a un horno, weón, y los torturen por 400 siglos, weón. Severamente castigadas. No quiere nada este pago. Bueno, es como, mira, sé que dejan hacer lo que quieran y el que nos toca tiene que ser castigado. Eso está diciendo Yáñez. Bueno, Yáñez, que este nuevo, el flamante nuevo, después de Rosas, el director general en jefe de Carabineros, que también formó parte de hartas atrocidades durante el estallido. Sí, Él sí. fue, creo que era, no sé cuál es el cargo, yo sé que me pierdo en estos cargos de jerárquicos, pero él tenía un cargo ahí de donde comandaba hartos piquetes y el loco tapaba, tal como lo está haciendo, si esta declaración que pide, que uno dice, oye, pero Juan Barça, ¿por qué? Pero es que no podéis ser tan canalla de abiertamente de decir esta despachatez de lo que estáis pidiendo, así como ya a los pacos que están siendo procesados por violaciones, por torturar, por sacar ojos, ¿verdad? Por asesinato. Y mira, yo quiero que todos estos pacos que están así con pruebas, que están ahí en ese proceso, le quiero que le paguen el sueldo. Care raja. Segundo, quiero que de aquí en adelante no nos sigan juzgando por cometer lo que nosotros hacemos, porque es nuestro trabajo. Cara raja 2 y cara raja 3, el que le hace algún paco tiene que ser castigado con todo el peso de la ley. Y esa weá no es un meme, eso es real. El tipo realmente le pidió a la Comisión de Seguridad del Senado que sucediera eso. Entonces, todo esto que uno parece muy desfachatado, este tipo lo viene haciendo hace rato. Si uno ve las declaraciones de Yáñez, es un tipo que no dicta mucho de rosa, es una continuación más de lo que representa esta institución, que realmente no, ya no da nomás, pues ya no da para más. Sí, de hecho, no da para más, porque incluso vamos a decir más rato con la noticia, amigos, con el tema de las cifras de las violaciones de derechos humanos y de la situación que se encuentra hoy en día Chile en esta misma materia de violación de derechos humanos en América Latina. Que América Latina es un rey de violaciones de derechos humanos, pues son ahí estamos bien en el top. Exactamente. Oye, y solamente para agregar a lo que habláis de Yáñez, el 10 de septiembre de este año 2020, Contraloría formuló cargos contra 7 generales de carabineros por su rol en la crisis social, por el exceso de fuerza, ¿cierto?, cuando reprimieron. Y uno de ellos es Yáñez, uno de ellos es Ricardo Yáñez, así que el loco ya entró mojado a su nueva cartera. Entró funado, sí, directo de Coquimbo, Pucha. Pucha, qué pena, ¿no? Oye, pero es que, no sé, yo con esta institución eventualmente tiene que ser reformada no puede seguir existiendo tal como es. A eso voy. Ahí uno puede ver cuál puede ser el camino, si la fundación completa, levantar otro tipo de policía, buscar una policía popular, también se ha hablado mucho, ¿verdad? Pero algo tiene que hacer, porque realmente es insostenible que los mandamases, que las cabezas que están en el máximo, que toman las decisiones más importantes, sigan pensando de que el actuar de carabinero está bien, para empezar, que es legítimo, y que además tenga la desfachatez de pedir y exigir castigo duro de la ley contra quienes se opongan a esta violación y a esta represión sistemática que se ha levantado en este país, porque ya lo tenemos súper claro, no son hechos aislados. No es algo que uno dice, bueno, esto que sucedió acá, el viernes le vuelven a sacar el ojo a un compañero. O sea, no es algo que quedó en el pasado, no fue algo eventual. Esto pareciera ser que una política que ellos quieren adoptar de aquí de manera permanente. Y claramente no puede ser. No puede ser. Exactamente. Y con eso dicho, pasemos a nuestro bloque central, que va un poco de lo mismo, ¿no? Y como, bueno, bien dice el título de este programa, vamos a hacer una suerte de balance sobre cómo han sido aplastados los derechos humanos en nuestro país en todo lo que va de este año, en el contexto de no solo en el contexto de la pandemia, sino también en el contexto de la revuelta social que estalló en octubre del año pasado y que en realidad evidentemente se prolonga, este atropello de los abusos se prolonga, ¿cierto?, desde, ¿por qué no decirlo?, la dictadura. Y cómo instituciones como el Instituto Nacional de Derechos Humanos han hecho oídos sordos a todas las denuncias que se han hecho, no solamente de daños oculares provocados al pueblo chileno, sino de abusos físicos, de tocaciones indebidas y de atropellos en una gran escala, en un amplio espectro de accionar, ¿cierto?, por parte del Ejército y por parte de Carabineros de Chile. Incluyendo violaciones sexuales, digámoslo como son, de violaciones que se cometieron en comisaría a menores de edad incluso, donde se lo violaron, así de corta, así es terrible. Corta. Sí, me acuerdo que hubo una declaración de un carabinero de Serena, precisamente. Sí, de la primera comisaría. Sí, ¿no? Que había dicho que a él poco menos como que lo entendieran porque se había puesto nervioso y se había violado a una loca que estaba presa en el contexto del estallido social. Bueno. Tal cual. Probablemente no estoy parafraseando la guay que dijo, bueno, que poco menos lo entendieran, ¿cachai? Porque puta, uno se pone nervioso y viola a alguien que está ahí como esposado. ¿Qué weá, weón? Bueno, vamos a partir con un dato duro, ¿cierto? Que salta desde el mismo Instituto Nacional de los Derechos Humanos, ¿cierto? En el que se indica que luego del estallido social de octubre del 2019, Chile se ha transformado en el tercer país de América Latina con peor situación de derechos humanos. ¡Cacha, weón! Weón, con peor, con tercer país. Y nos empatamos. ¿Solo superado? Solo superado, sí, bueno, solo superado por México y Brasil y Venezuela, porque estamos ahí compitiendo con Brasil, pues, por eso estamos en el tercero, pues. Pero bueno, Compitiendo con Brasil, ¿cuándo crees esta, weón? weón. Y atrasito de Venezuela y México, pues, weón. Atrasito de Venezuela y México, pues. O sea, Chilezuela se volvió real, pues, weón. Y lo terrible de este dato es que Chile vuelve a las cifras de terror político, que se llama este medidor, ¿cierto? El terror político es el que indica el miedo presente que siente la población de que sus derechos humanos sean vulnerados. Eso es lo que mide el terror político. Y Chile vuelve al nivel que tenía en 1978, que es el momento más duro Plena dictadura, pues. o sea, de la CNI. No, de la DINA, exactamente. Antes de que se acabe la DINA como tal. Entonces volvemos a los oscuros tiempos de Pinochet. Argentina tenía los mismos niveles que nosotros en esa época porque estaba con Videla. Y bueno, posterior a eso, todos los países latinoamericanos que cayeron en dictadura, ¿cierto? Compartieron nuestro mismo escaño, pero nosotros logramos salir rápidamente en los 90 y nos mantuvimos, ¿cierto? Como uno de los países más seguros en niveles de terror político hasta el 2018. ¿Cachai? Entonces, tampoco es como que antes existía un miedo a que la policía te fuera a violar. De hecho, había una frase que se repetía mucho de que Chile tenía la policía más limpia de Sudamérica, ¿pues? Sí, po. Y hacíamos harto lustre de eso, el po. Lo cual llevaba a Exactamente. tener a la institución de carabineros como una de las más creíbles a nivel país, po. Recordemos eso Exactamente, también. sí. Recordemos que un tiempo la gente le creía a carabineros, la tenía bien, bien puesta, po. Ay, sí, nada que ver, weón. Te voy a tirar otros datos, amigo. El 38% de los hechos denunciados, ¿cierto? Entre el periodo del 18 de octubre del 2019 y el 18 de marzo del 2020 ocurren durante el estado de excepción y la declaración de guerra de Piñera, ¿cierto? Esta polémica rueda de prensa que hizo Piñera. Y Sí. el 67% de los hechos denunciados ocurren antes del acuerdo por la paz y la nueva constitución. Bueno, esto Ya. ocurre el 15 de noviembre. Entonces, Queda el paso a este proceso de la Convención Constitucional, ¿verdad? Que estamos Exactamente, viendo ahora. exactamente. 67% antes de eso, entre el 18 de octubre y el 15 de noviembre, se cometieron el 67% de los atropellos y violaciones que estamos denunciando. Y luego de ese acuerdo por la Exactamente. paz, o sea, cuando ya hay un acuerdo, ya digamos que llegamos a la paz, esto está todo bien, se siguen cometiendo 38% de denuncias. Exactamente. Hay cuatro tipos de medidores. Voy a compartir el gráfico en el chat que nos están viendo en vivo y lo voy a dejar en la descripción del video cuando lo terminemos. Ya. En el que se indica los cuatro tipos de violencia que se denuncian. Uno es violencia física, violencia psicológica, violencia sexual y otro tipo de violencia. Y los que llevan la collera es violencia física, pero es rápidamente superada por violencia sexual, que ocupa Mira. hasta un 75% de las denuncias, weón. Ahí Mira. te mandé por privado el gráfico y lo voy a compartir. Lo compartí ahí en el chat para que la gente que nos está viendo en vivo lo vea también. Importante mencionar que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que aparece en la foto, poco han hecho con respecto a estas situaciones, ¿verdad? Sí, exactamente. Y ahí también da a entender, o sea, no han visibilizado, de hecho, esta información, ¿quién la comparte? No, no la comparte el Instituto Nacional de Derechos Humanos, pues bueno. No, esta información la comparte la Asociación Nacional de Funcionarios y Funcionarias Defensoras y Defensores de los Derechos Humanos, que es ¿Qué otra? básicamente, no, operan dentro del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, pero son los funcionarios, weón, el sindicato de funcionarios, weón. De los sindicatos, como, mira, tenemos esta información que el INDH ha callado, que no ha querido levantar, digamos, desde el informe oficial, y lo entregamos, Exactamente. lo ponemos a disposición de la población. Exactamente, Tal weón. cual, ¿no? Tal cual, tal cual. Peligroso a cagar, pues. A cagar, pues. Bueno, ¿cuándo fue que entregó el Instituto Nacional entregó entregaron su informe? Fue esta semana también, diría martes o miércoles, entregaron su informe Tal cual, sí. sobre manejo de los derechos humanos, el respeto a los derechos humanos en el contexto de la pandemia y el estallido social, y se hizo nula Mención de todo esto, ¿no? Claro, nula mención de todo esto y nula mención de las personas con trauma ocular, que en las cifras del gobierno ascienden a 343 heridos. Que yo no sé si esas son efectivamente la cifra total. Son las cifras oficiales manejadas por el gobierno, los cuales no están mencionados en ningún momento en el balance anual que entregó el Instituto Nacional de Derechos Humanos, porque recordemos que el Instituto Nacional de Derechos Humanos, el director del Instituto Nacional de los Derechos Humanos, es designado por el Poder Ejecutivo. Qué casualidad. Es un lacayo de Sebastián Piñera. Bueno. Lo cual abre la necesidad, y era obvio también, por necesidad obvia, de la independización y la autonomía de esto, de esta entidades, ¿verdad? De estas instituciones que estén fuera de lo del Ejecutivo. Sí, sobre todo los derechos humanos, porque es obvio que tienen que estar fuera del Ejecutivo, o sea, es evidente, pues bueno. Si los derechos humanos no es otra cosa que la represión estatal por la ciudadanía, no es la quema de un bus, como mal dice ahí el ministro, ¿quién fue que sacó esa cuña de mierda? El intendente de Santiago Guevara, que dijo que la quema de cuatro buses que se provocó el día viernes, si mal no recuerdo, era un atropello a los derechos humanos. A los derechos humanos de los buses, claro. No, porque supuestamente atropellaba el derecho al libre tránsito por la ciudad, de los ciudadanos. Pero eso no es una violación de derechos humanos, manejemos bien los conceptos también, pues son autoridades. Obvio que no son derechos humanos, pues. Si es una es un maniquismo de lingüístico, pues. ¿Tu cuerpo? Sí, pues el weón está tratando de modificar la realidad a través de una discursiva, pues, weón. ¿Cachai? Bueno, es lo que decía Goebbels, pues, tenés que repetir una mentira hasta que esa mentira se convierta en una verdad, pues, weón. Y la gente. Claro, crea... pero es que desde esa perspectiva, claro, una barricada, una violación de derechos humanos, puta, weón. No sé. Claro, pues. Exactamente, pues, lo que están haciendo los muchachos del Confusán para exigir mejores medidas para que pudieran atender a la gente, una violación a los derechos humanos porque yo no puedo ir a mi consultorio, pues, weón. ¿Cachai? Esa es la realidad que se está buscando crear desde la discursiva del Ejecutivo, pues, de que cualquier paralización de cualquier tipo que sea es una violación a los derechos humanos. Y eso no es así, pues. Claramente no, pues. Claramente, pues. Claramente, pues. Se hizo también una investigación, ¿cierto?, sobre los químicos que han estado utilizando Carabineros de Chile en los carros lanzagua. Y hay un informe que, bueno, yo lo saqué de La Voz de los que Sobran, este matinal de la Ale Valle, uh-huh. Y Stingo, que es bastante bueno, yo lo recomiendo, uh-huh. En el que un químico del CEQIMAP, el Centro de Química Aplicada, entregaron los resultados de lo que encontraron en el agua del Guanaco, y la weá es escalofriante, weón. A ver, lo voy a compartir también. A ver. Voy a compartirlo aquí también en los comentarios, y para la gente que lo está escuchando en diferido, lo vamos a dejar en la descripción del video. Y te voy a pasar a citar un segmento que a mí me llamó mucho, es un texto bastante largo, pero me llamó mucho la atención este segmento, en el que dice que, bueno, básicamente lo que se encuentra en el agua del carro lanzagua es un producto químico que se llama CS, también se encuentra cloruro de metileno, y este cloruro de metileno es una sustancia que es un solvente con el que se disuelve el CS, y es posiblemente cancerígeno, weón. ¿Cancerígeno? Cancerígeno, weón. La exposición a la... Exactamente, weón. Y también se encontró sustancias derivadas de la cúrcuma, una traza de apiol, que es una sustancia con características abortivas, weón. Oye, pero qué... ¿Qué mente más malvada le ocurre hacer este menjunje, güey? Es como cuando erais chico y como que combinabas weás como en el almuerzo, güey, con el pote de todos tus compañeros, pero de weás malas. Y como, oye, ¿qué tenemos acá? Puta, que parezca veneno. Ya, vertamos a ver qué sale. Es como... Exactamente, güey. Mira, en el informe, voy a leer una pequeña oración que dice... ¿Ya? En ningún momento se espera que el agua con CS produzca quemaduras químicas, porque con el CS, con el agua, lo que provoca es el efecto lacrimógeno, ¿cachai? Entonces, la hueá tiene que generar como mucosidad, claro. tiene que hacerte llorar y inutilizarte, pero en ningún sentido quemarte, ¿cachai? Entonces dice... Es distinto, pues es solamente lacrimógeno, no quema, ¿cachai? Entonces dice, porque el informe acusa de que los productos que se están utilizando son de mala calidad también, y por eso están generando quemaduras en la piel. No sé si habéis visto los videos de la gente que está saliendo de la manifestación en Santiago. Bueno, con ampolla y todo que le quedan. Bueno, yo lo que había entendido que por la gente que atendía, la misma víctima o médico especialista que está en el lugar, las quemaduras pueden llegar así incluso de segundo grado. Bueno. No son quemaduras leves ni simples. Estamos hablando de quemaduras de segundo grado. Son quemaduras que te pueden imposibilitar varias cosas, pues te generan una ampolla gigantes que he visto ahí de muchos manifestantes en Santiago. ¿Para qué decir qué pasa si te llegan en los ojos, pues, weón? Bueno, dice. Descamación de piel también, así como. Sí, pues. Además de ampolla y todo eso. Dice, no es de extrañarse que estemos frente a productos de muy mala calidad. Cuando le echas CS al agua, lo que esperas es que el agua tenga el efecto lacrimógeno, que en el fondo. Hay que tener claro los diferentes elementos químicos. En ningún momento se espera que el agua con CS produzca quemaduras químicas, porque ya dejamos de hablar de un agente lacrimógeno y empezamos a hablar de un agente vesicante, es decir, que produce quemaduras químicas en la piel. Esto está prohibido según la Convención Internacional de Armas Químicas, que eso es lo que se firmó, ¿cierto?, después de la Primera Guerra Mundial, y se prohibió la guerra química. Pues. De hecho, en la Segunda Guerra Mundial no se utilizó la guerra química, pues. Ni en ninguna guerra, pues. Bueno, la de Vietnam. Cuando tú ves ahora a un quemado en Santiago de Chile de esta semana o de la semana pasada, es igual a las fotografías de los quemados con gas mostaza de la Primera Guerra Mundial. Qué fuerte, weón. Weón. Qué fuerte. Es muy fuerte. Qué fuerte que tú salgas un día a manifestarte de manera legítima, por cierto, ¿verdad? Hablemos de la desobediencia civil callejera, como un medio legítimo para la demanda, ¿verdad? Cuando un gobierno no quiere hacer escuchar o está haciendo mal su manejo. Y tú sales a manifestarte de manera legítima y vuelves con ampollas, vuelves con quemaduras, vuelves con escamación de la piel, con problemas posiblemente cancerígenos, como tú bien estás nombrando. O sea, y vuelves como si hubiera viajado en el tiempo a la Primera Guerra Mundial, weón. Eso es lo que está sucediendo en Santiago, Chile. Y no que haya sucedido, eso está sucediendo y probablemente va a seguir sucediendo porque son situaciones que se han estado dando y se han estado dando en el último tiempo también, pues. Si esta quemadura también está lanzando todos los viernes allá en Plaza Dignidad. Exactamente, Juan. Bueno, por su parte, Carabineros de Chile, ¿cierto? Se negó a entregar información sobre los agentes químicos que usan en sus municiones, ya sean en el carro lanzagua o en las granadas que lanzan, amparándose en la ley de seguridad del Estado, pues, bueno. Que esas son cosas que yo creo que como ciudadanía también tenemos que revisar, ¿cachai? Como... Hay que aplicar una ley de transparencia a Carabineros de Chile, weón. No es posible de que operen con tal impunidad, weón. Claramente no. Y que, weón, coarten la investigación. Bueno, ya se ha visto grandemente, ¿cierto? Cuando no entregan las grabaciones de sus camaritas, ¿cachai? Ahora con el tema de los productos químicos. Weón, ¿cachai? Que este informe que te leí el extracto, no se hizo en Chile. Se hizo en la Universidad Nacional de Córdoba, weón. ¿Por qué te tengo que dar una explicación, pues, weón? Los miembros de rescatistas voluntarios, que finalmente son los que realizan este informe, enviaron el resultado a la mencionada ya fiscal Jimena Chong, quien agradeció el gesto y que está realizando una investigación respecto a la violencia y a la violencia excesiva ejercida por el Cuerpo de Carabineros de Chile desde el estallido social, pues. Así que si nuestros espectadores marchan o conocen a gente que marche y se ven envueltos en algo como quemaduras que no deberían estar producto de agua, que solamente te debería hacer llorar, no duden en acercarse a brigadas de rescatistas, por favor. No duden en denunciar lo que está pasando en sus cuerpos, no duden en denunciar el armamento que está siendo usado en contra del pueblo, porque esto es armamento ya casi paramilitar, weón. Claro, po. O sea, si es prohibido para guerras, ¿verdad? Uh-huh. Evidentemente debe ser prohibido para la ciudadanía que ni siquiera está armada, pues, weón. Exactamente, pues, weón. Eso con el carrito lanzagua. Maravilloso, maravilloso me parece, weón. Transformó una quimera, oh, horrible de violación. Bueno, y eso me imagino que también acrecenta también las cifras de violación de derechos humanos que las jueces anteriormente mencionadas, ¿no? Sí, claro, Debe ser, pues. sí, claro. Pero esas cifras evidentemente son limítrofes, no son representativas, bueno. O Bueno, sea. a raíz de esto también es que como un paralelo en lo que se está. Ah, bueno, a raíz de esto también justamente está lo del indulto que se está generando con que la noticia ya de la última que nos está quedando, que se levanta, ¿verdad? A través de un grupo de senadores que ingresa un proyecto de ley que busca indultar a los presos políticos del estallido social. Y que Exactamente. claramente el oficialismo lo condena. Y bueno, y se desmarca de esto diciendo que, como lo dice ¿quién es? El ministro del Interior, pues, Rodrigo Delgado, él dice, acá en Chile no existen los presos políticos. Esa es su respuesta ante la situación. Maestro. Pero, ¿cómo está la situación hoy en día? Tenemos que, a raíz de ese indulto del estallido, que representa a 12,75% de los detenidos que están en prisión preventiva. ¿Ya? Según las cifras oficiales del Ministerio Público, se han formalizado a un total de 5.084 personas por disturbios o delitos vinculados al estallido del 18 de octubre. De ellas, 725 de estas 5.084 que han sido creyadas, 725 ya fueron condenados. O sea, hay 725 personas que se vieron involucradas en estas manifestaciones y que estos tipos ya van a quedar en la cárcel. Ya, ya, ya están listos. Condenados. 725 condenados. Wow. Esto por eso lo que se dictamina, esta información que se entregó en el día de ayer por el Ministerio Público. Y también, bueno, y desde ahí que se levanta, ¿verdad?, este proyecto de ley que busca indultar a estas personas detenidas durante el estallido social por razones humanitarias, enfocándose principalmente en personas que están en prisión preventiva, que ya a más de un año, ¿verdad?, de todo esto, llegaban a un 12,75% del total de los detenidos de las protestas de año pasado. Juan, tú dijiste que habían 700 y tantos personas que ya estaban efectivamente condenadas, ¿cierto? Tal cual. Eso representa un poco más del 10% del total de imputados, ¿no? El tema es que existe todo ese, no sé, 90%, mi porcentaje evidentemente muy mal sacados, pero existe todo ese mayoritario porcentaje de gente que no ha sido condenada aún, pero que tampoco está libre, pues, bueno. Sí, pues, tal cual. ¿Cierto? Entonces son 6.000 y tantas personas, bueno, en total son 7.000 y tantas personas que han estado en prisión desde octubre del año pasado, muchos de ellos Cinco sin mil. recibir un juicio, weón. Es 5.000, perdón, claro. Sí. Muchos de todos, o sea, todos sin recibir un juicio aún, weón. Solo estos 700 y tantos ya recibieron un juicio efectivo, weón. Claro, y hay una gran un como estas como pequeñas victorias que han tenido muchos de estos familiares de los presos políticos es llevar que la prisión que estén llevando durante la investigación, en vez de estar encarcelados, que pasen a una prisión preventiva, o sea, que puedan estar ahí privados de libertad, pero en su casa, digamos, Claro, en su hogar. arresto domiciliario. Este resto de domiciliario mientras dura la investigación, pero que son investigaciones sumamente largas y muchas de ellas que no están resueltas en ningún caso, que están ahí en investigación y todo ello. Acá hay un caso emblemático en Sí, nuestra región acá de Coquimbo, justo te iba a preguntar por ella, ¿no? sí, por Aquina y también por Vicente, que fueron dos jóvenes que fueron condenados, ¿verdad?, por la ley de violencia. Era de ley de seguridad del Estado, por el porte de armas molotov, supuestamente, que encontraron objetos en sus mochilas, pero bueno, acá en La Serena de verdad no han habido bombas molotov, no, eso no existe, no ha pasado y jamás fue. Bueno, y ellos también dicen de que esos elementos fueron puestos en su mochila después, como Claro. también se ha sabido también de muchas situaciones negligentes donde se levantan falsos testimonios, se levantan falsas pruebas de muchos de las personas que fueron arrestadas, pues, a un antojo cualquiera de la institución, pues. Oye, y finalmente el caso de ella, porque yo me acuerdo que ella logró finalmente hacer el arresto domiciliario, ¿no? Sí, y desde ahí ya no. La causa no sigue ahí en discusión, pero no hay un resultado todavía. No hay un dictamen final sobre qué va a pasar con sus casos. Ya, puta, por lo menos está en casa. Pero bueno, hay muchos que no, y de hecho salió, esta semana salió una carta de unos cabros que estaban en Santiago 1, que es como la cárcel de alta seguridad. De hecho, era donde mandaron a los imputados por el caso de la fiscal Jimena Chung, los mandaron ahí, weón. Y me voy a buscarla, weón. Me gusta su espíritu, weón, porque decían que nada, que hay que seguir luchando, ¿cierto? No solamente por los que están ahí presos, sino por los ancianos, por los niños, por los que todavía no llegan y weón. Y hacían con, es una tipo amenaza, slash advertencia, que apenas salgan, locos, van a volver a las calles, weón. Que yo creo que eso es lo correcto, ¿no? Si esto de que te priven de libertad, weón, no puede ser una. No puede aplacar al pueblo, loco, weón. Mandela estuvo cuántos años preso, ¿cachai? Por luchar por lo que el pueblo sudafricano necesitaba, ¿cachai? Y finalmente el loco terminó de presidente, pues, bueno. Entonces no hay que dejar que estas técnicas, weón, rastreras del Ejecutivo y sus perros, weón, terminen mermando el espíritu combativo, que puta, lo hablábamos antes de que empezara el programa, weón, pero se ha abandonado caleta la calle, weón. Sí, pues sin duda alguna, se ha abandonado. Se ha abandonado, si es que no hay una, por ejemplo, la última vez que yo entendí que había como una convocatoria masiva en la calle, fue a raíz de la demanda del 10%. Bueno, y ahora ya se entregó el 10%, haciendo el retiro y parece que la gente ya olvida lo otro, ¿no? Ahora también hay que entender que hay una pandemia, cuesta, que puta, que ha sido un salvavidas tremendo para este gobierno y que por eso ellos también han adulterado cifras porque entienden que esta pandemia les cae como anillo al dedo en el control desaforado que se les está viniendo encima. Sí, no sé, Está, y bueno, pues. y a raíz de eso también retroceden fases, qué sé yo, ¿no? El control de la pandemia, sin duda alguna, y la adulteración de las cifras tienen una razón de ser. Y evidentemente esa razón de ser tiene que ver un tema de control de población. O sea, Ah, vamos a sí. cumplir, porque ya Piñera lo dijo, me parece que hasta abril sí va a seguir con el estado de toque de queda. Pues. Wow. ¡Wow! Un año y algo viviendo una normalidad de toque de queda. Pues. Que igual es un toque de queda simbólico, ¿no? Sí, pues la verdad es bastante simbólico, pero igual tú no se pega una vuelta al centro y vaya a ver militares con metralleta en la mano. Pues. Que no. Qué horrible, hermano, man. Y bueno, y esos son los datos, 648, 648, 648 se encuentran en prisión preventiva y 725 ya fueron condenados. A raíz de esto, entonces, que se levanta este proyecto de indulto, que durante la primera semana de diciembre, ahora, la semana pasada, de hecho, los senadores de Isabel Allende, del Partido Socialista, Yana Proboste, el DC y Adriana Muñoz, míralo, PPD. Míralo. Y Juan Ignacio Latorre, de la Partido Radical, ¿no? No, del Sí. RD, de No, los. no, no, represión. Sí, de la Revolución Democrática, y Alejandro Navarro, del PRO, ingresaron el proyecto de indulto para los detenidos en el estallido social, tomando en cuenta datos proporcionados por el Poder Judicial y el Ministerio Público respecto a condena y a prisión preventiva. También tomaron el informe de Amnistía Internacional respecto a las detenciones desde octubre de diciembre del 2019 y el proyecto de resolución impulsado por los diputados Gabriel Boric, Gonzalo Winter, Gael Yeomans y Diego Ibáñez de Convergencia Social, todos estos del Frente Amplio, ¿verdad? Quienes señalan que este indulto para los presos de la revuelta social es un mínimo democrático que debemos exigirle a un gobierno que violó sistemáticamente los derechos humanos. Qué bueno que se acordó el Frente Amplio de eso, ¿ah? ¿Eh? Porque eso había acordado antes cuando firmó el famoso Acuerdo por la Paz, ese 15 de noviembre, pues en esa firma que hicieron, en ese canje que hicieron para llevar este proceso, me parece que ahí también, bueno, vendieron a hartas personas, pues, y ahora al menos, o sea, pareciera que quieren revertir la situación y lavar un poco de imagen, no sé, pero más allá de mi malintencionadamente, espero de todo corazón de que llegue a buen puerto lo que quieren hacer, o sea, este indulto, ¿verdad? Porque puta, porque hay gente que salió a la calle y que le han imputado pruebas falsas. Uno ahí puede discutir los hechos delictuales de saqueo, ¿verdad? De quema. Ahí uno puede entrar a discutir temas éticos morales según cómo se levante, ¿no? Para mí todo medio es legítimo la manifestación desde lo personal, e incluso el saqueo, mira lo que estoy diciendo. Para mí, bueno, todas están igual de válidas. Incluso ese llamado como delincuente, ese lumpen del saqueo. Bueno, igual también lo estoy hablando desde la grande empresa. Porque igual no el saqueo del kiosco, pues. Puta, claro, no el saqueo del kiosco, pues. Bueno. No, estoy hablando de esas grandes empresas que tienen todo asegurado y que probablemente les conviene incluso que hayan ciertas pérdidas porque tienen todo asegurado. Bueno, hay hartos temas ahí que como a discutir. Pero ojalá llegue a buen puerto, porque todo este proceso que se están levantando desde las urnas, desde el voto, tuvo este sacrificio, tuvo esta gente que hoy en día está privada de libertad por salir a manifestarse. Así que ojalá llegue a buen puerto, pues, que celebre justamente este indulto a estas personas, a estos sí, 724 ojalá. Condenados. Ojalá, sobre todo porque el proyecto de ley cubre el periodo, arranca desde el 7 de octubre. Entonces, claro. Las personas que fueron... Que hasta están 4 de diciembre de este año. Claro, las personas que están condenadas de alguna forma no tienen que ser necesariamente desde el 18 de octubre, porque recordemos que, por lo menos en Santiago, estaba quedando la crema mucho antes de eso, bueno. Sobre todo con los escolares, bueno. Hay que recordar que ese año, el 2019, hubo un asedio al Instituto Nacional y a otra serie de liceos emblemáticos, en el cual ahí los alcaldes y los intendentes, los destacados alcaldes e intendentes, vivieron una verdadera guerra civil contra menores de edad. Algo que nunca hay que olvidar, weón. Nunca hay que olvidar. Nuestros políticos se han levantado en guerra contra menores de edad, weón. Y en consecuencia... ¿Cuánto porcentaje de mujeres en jumper, weón? Sí, eso es. Weón. Nuestros políticos se han levantado en armas contra menores de edad. Cabras chicas, weón. Cabras chicas. Contra adolescentes en jumper. Cuyo único crimen es tratar de que nosotros como población seamos un poco más valientes, weón. Así que bueno, ya lo dijimos en algún momento, bueno, desde que paguen, gracias a todos los escolares que permitieron que el estallido social fuera posible, weón, y todo aquel que levante las manos en contra del pueblo y en contra de sus niños, weón, es, nuevamente lo digo, un enemigo del pueblo, weón. Corte y simple, un enemigo del pueblo, weón. Corte y simple, sí, totalmente de acuerdo. Exacto. Así que bueno, esperemos que este indulto que levantan estas personas poco gratas también, puedan llegar a... Qué weón, Isabel Allende. Puedan llegar a buen puerto y se dé una solución para todos esos compañeros y compañeras que están ahí privadas de libertad por manifestarse, por tratar de hacer un país mejor, pues, como tú bien decís. Exactamente. Bueno, yo creo que... Estamos, amigos. Ha sido un gran programa. Nuevamente reiteramos, como programa, como medio, como series individuales, yo hablo por mí, pero probablemente yo no esté de acuerdo conmigo, libertad a los presos políticos de la revuelta. ¿Sí, no? Sí. Sí. En eso sí. Libertad a los presos políticos de la revuelta y, de nuevo, todos los que se levanten en contra del pueblo, que paguen. Tal cual, me sumo. Bis. Amigo, palabras de cierre. Palabra de cierre, próximo domingo, nuevo programa, ahora sí vamos a tener a los invitados como corresponde, eso sí, no, según la contingencia vamos a ver cómo llevamos el camino, pero probablemente vamos a seguir hablando de este tema, porque es importante, realmente creemos que es importante la temática de los presos políticos y las sanciones, ¿verdad? Las responsabilidades que han sucedido, no podemos construir un nuevo futuro, no podemos construir un Chile nuevo, dejando a merced a estas personas que justamente se sacrificaron para la construcción de este nuevo Chile. Así que vamos a estar hablando de eso, vamos a tener invitados de lujo, yo les prometo que van a conseguir unos buenos invitados para el próximo domingo, así que vamos a estar impeque con eso, amigos, para que estén súper súper atentos y compartir y todo ahí. Maravilloso. Entonces nos estamos viendo, querido pueblo soberano, y nada, pues cuídense, pórtense bien, no suelten la calle, exijan lo que es suyo, cobren su segundo porcentaje de los fondos de pensiones si es que tienen, y si no, vayan a robar al Ripley, porque está todo bien. Cuídense mucho. Que paguen. Buen fin de semana. Buena semana. Chao, chao. Que paguen.